abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu día. O en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Ricardo, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. En 1980 en Sayago una murga de pibes se formaba, se llamó El Firulete. 7 años más tarde aquellos niños crecieron y necesitaron concursar en el Carnaval Mayor. Por problemas reglamentarios surgió Contrafarsa. 4 años después obtenían su primer premio. Fue en el año 1991. Repitieron en el 98 y en el 2000. Y como decía Gabriel Melgarejo en la despedida del 91, Contrafarsa, voz de esquina que en la noche de febrero suelta piropos murgueros y le da un beso a la vida. Bueno, Pitufo, llegó la hora de concursar. Llegó la hora. ¿Y? Y bueno, estamos tranquilos, ansiosos de subir y poder divertirnos y que la gente se divierta. ¿Estás tranquilo cuando sabes que en una de esas Contrafarsa la espera mucha gente? Bueno, hay responsabilidad porque se viene de un primer premio y la gente siempre está esperando un buen espectáculo por Contrafarsa, no tanto por un primer premio, porque Contrafarsa viene haciendo espectáculos que le vienen gustando. Y bueno, nosotros vamos a tratar de divertirnos nosotros, que es la manera que se divierte el público. Y bueno, venimos a divertirnos y a pasar un buen momento. Sé que sos bastante autocrítico. ¿Cómo notás vos a Contrafarsa en este Carnaval 2001 comparándose con Contrafarsa mismo, verdad? Yo la noto muy bien, con cosas diferentes y abriendo otros caminos, probando otras cosas. Como dice el Choncho, por la misma, siempre por la misma, pero cambiando. Murga que respira carnaval, que retorna eterna del ayer. Murga que por siempre ha de cantar, como si fuera la última vez. Vuelven una vez más a recordar la murga de nuestra niñez. Andar viajando en sus historias fabulosas, ir cargando en su cumple y encontrarte tal vez con tu primer amor. Son las princesas que un recreo abandonó, para ir contigo de Ramón a las estrellas, a regalarte el corazón. Chiquilín, fuiste astronauta, mago y polizón. Fuiste adivino, príncipe y ladrón, soñando al borde de un tablado. Capitán, de cara sucia y marcosísimo, alucinando desde aquel tablón, de cada una enamorado. Aprendiste a amar la doctrina que con su volar cortó barriles de ilusión. No pudiste más desenredar la serpentina que para siempre te atrapó. La tierra marcha cambió. Murga, perfume de las noches de febrero, anduve entre tus coros bien murgueros, sos parte de mi vida y de mi amor. Murga, sonido de la calle de mi barrio, de chico me colgaba en tu escenario y cada despedida era una flor. manos a la cama con un beso. La batalla sobre su almohada se sentían brillantinas y aún seguían resonando melodías de esa murga uruguaya. Para ese niño que somos todos, vuelve la fiesta y la alegría a la barriada. Ha regresado nuevamente con trasparsa con el alma. ¡Viva el carnaval! ¿Cuál es el secreto para destacarse tanto escribiendo puntas, tanto presentaciones como despedidas? ¿Tenés algún secreto? Mira, por suerte lo que me ha pasado hasta ahora es, al margen del, digamos, del ejercicio que vas logrando a medida que vas escribiendo y por la presión de carnaval que está siempre obligado a llegar y no hay más remedio que laburar en eso, yo creo que lo que está, no me falte nunca, es, digamos, escribir sobre cosas que quiero escribir y que quiero decir. Digamos, nunca escribí obligado sobre determinada cosa, sino que siempre escribí por algo que te surge, que querés comunicar, que te sale. Creo que de última está ahí, digamos, un poco la... Porque me parece que cuando vos haces... Ayer escuchaba gente de... No sé si era Leo Preciosi, digamos, que decía eso, ¿no? Que cuando uno escribe desde lo que siente, digamos, puede estar técnicamente mejor o técnicamente peor, pero se comunica, realmente llega. La familia está reunida, ya se viene salpicón, para que todo disfrute de su aroma y su sabor. Salpicón es un tirito, condimenta la función. Contra farsa ventilando, saca la otra fuerza al sol. Salpicón es un tirito, condimenta la función. Contra farsa ventilando, saca la otra fuerza al sol. Cerró la rural del Prado y el cierre no fue el mejor. Hubo un acto de protesta por la crisis del sector. Se quejan de que el gobierno no cumplió lo que pactaron. Los productores rurales, ¿a quién carajo votaron? El gobierno tomó cartas, ya no daba para más. Y formaron este año la Comisión de la Paz. Que se sepa la verdad, es lo que todos queremos. El nombre de esa madraza, que pueda tocar Quintero. Atención, Salpicón hay para rato. Si la cosa no te gusta, te vas a comer los platos. Olimpiadas en Australia, y aunque creerlo no cueste, nuestros atletas sufrieron, bancando al pato celeste. William trajo la de plata, y ahora es nuestro gran atleta. Pensar que cuando se fue, se compró la bicicleta. Lo que hicieron con la antorcha, la verdad fue una pegada. La pasearon bajo el agua, sin que se les apagara. El Cuqui cuando lo vio, no se asombró para nada. Él fuma bajo el agua, y tampoco se le apaga. Así comienzo el grito, condimenta la fusión. Contra farsa ventilando, saca los trapos azul. Ante los pocos recursos que hay para la educación, ocupan los estudiantes buscando una solución. Parece que lo que mandan solo dan importancia. Es más fácil dominar un país en la ignorancia. Valle se vive riendo, Valle se vive riendo. Y yo miro lo que cobro, no entiendo de qué se ríe. Pa' mí que se fuma un porro. El racismo nunca para, lo dijo un olimareño. Desengáñese, compadre, que no hay Teletubbies negro. Atención, presidente César, Salpicón hay para rato. Si la cosa no te gusta, te vas a comer los platos. Hay una moda argentina que nos pone un poco loco. La pareja de pareja, como Menem y Boloco. A ella le dicen que como a la del dibujito. Pues cruza la cordillera para ver al abuelito. Varios días de aislamiento se vivieron en Artigas. Por el tema de las cosas no quedó una vaca viva. Señoras y señoritas, le decimos una cosa. Somos tres gorditos lindos y estamos libres de astosa. Aprovechen la oferta, 3x1. Condimenta la fusión. Contra falsa ventilando, saca los trapos de sol. La familia está reunida. Buenas noches, señora, señor. Acá arranca esta murgoga de Radio Goga. ¿Cómo estás, Kimani? ¿Estás cansadito? Mirá, estuvimos en la plaza. Leo, ¿cómo va eso? ¿Estás tranquilo? Bien, ahí. Acá Leo haciendo el aguante en la operación técnica. Bueno, les cuento que estuvimos pasando recién con Kimani por la Plaza Pagano. Está lleno de cosas. Hay un escenario armado ahí. Y parece que va a haber un montón de cositas, un montón de bandas. Estaba la marcha de la biodiversidad, que este año se hizo espontáneamente organizada y se los ve muy bien y contentos, que arrancó ayer. Y bueno, así que estamos presentando esta murgoga del día 5 de enero, pero nos vamos a ir a la plaza a cubrir un poco el tema de las bandas, porque va a tocar, parece que va a tocar la contrafarsa, no, la contrafarsa es lo que escuchamos decir, la comparsa africana y también la murga otro cantar. Así que si es que lo vamos a poder grabar, ¿qué más estaba aquí mañana? Lo que vi que estaban tocando pensé que era comparsa africana. Ah, ahí sonaba, sí, porque la marcha de la diversidad tenía muy buena música, bastante linda, rítmica. Y cuando nos estábamos yendo sonaba eso, ¿sí? ¿Cómo era? Panamericana. Bueno, esta murgoga del día 5 de enero arranca así, ya en el 2013. Espero que hayan arrancado un lindo año y que sea este mejor para todos. Y bueno, también les paso un chivo, hay una banda nueva muy linda de unos amigos que está reverde, como dicen ellos, se llama Patagonia Reverde, porque arrancaron este año tocando, pero suena muy bien, es un 75% de reggae, pero también hay cosas muy típicas bolsoneras que se crean acá y salen de acá, de este bolsonarte. ¿Cómo? Mañana van a tocar, la Patagonia Reverde toca el domingo a las 22 horas en el Refugio Patagónico, Esto es a la gorra en vivo, así que los recomiendo, pasen a vernos. Y bueno, como les contaba, estamos yéndonos para la plaza a cubrir y grabar un poco los shows en vivo, y si todo sale bien y los teléfonos andan, vamos a estar transmitiendo en directo desde ahí con el Nene Villalba, que está todo maquillado, preparado como para tocar en cualquier momento con su murga otro cantar. Así que desde esta murgoga y desde este www.gogabolson.com, que pueden bajar todos los drops de los programas anteriores, los dejamos con los futuros murguistas de Jaime Ross, y yo voy a ver el intento de salir al aire desde la plaza, porque también hay bastante ruido, tenemos que hacer una prueba con Leo, y si no, los dejamos con buena música como todos, y prometemos traer a la Patagonia Reverde el sábado que viene al piso, ¿sí? Bueno, ¿tenés algo más para decir, Kimani, antes de que nos vayamos por la plaza? No sé, pero ahora estoy muy cansado. Está cansado, hay mucho lago, ahora viste el verano. Si podemos, podemos. Bueno, dale, bueno, si podemos, podemos mañana. Bueno, Leo, gracias por estar acá, y vamos a probar esa salida desde ahí de la plaza, a ver si está. Si no, ya te dejé toda esta música y la vamos pasando, y nos encontramos, en todo caso que falle, nos encontramos el sábado que viene en esta murgoga de Radio Goga. Ahí vamos, nos dejamos con Jaime Ross y los futuros murguistas. Ya vuelve la murgoga. Sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando a la piba de una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador, el futuro murguita, carrulea un cigarro, mientras tanto le aclara, no sale un siso de nada. Cuando llegue el momento, sin decir en palabras, sin nombrar al dolor, matará con su acento, de la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Los herederos de la tradición. Escuchen otra voz, ¿quién será? La murga vive, no enseña en ningún lugar, como botica se la sabe, y después quiere cantar. Iluminando el pasado, desafiando el futuro, denunciando el presente, con un simple ritual, los futuros murguistas, para ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. Hay tradiciones que están más muertas que un faraón. ¿Quién vive que le den la comunión? Hay otras vivas en la esquina de la ciudad, los boticas las aprenden, aunque lo quieran parar. Iluminando el pasado, desafiando el futuro, denunciando el presente, con un futuro porristas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. La murga ensayando el futuro carnaval. A la murga ensayando el futuro. Estamos con la música directamente desde la Plaza Pagano y vamos a escuchar un poco la murga de otro cantar que está justamente haciendo el tema La Libertad. A ver si la pueden escuchar. ¿Quién hizo sonar nuevamente? La mano poderosa. La voz se escucha perfecto. Otro cantar estuvo, hay bastante público en la plaza, vamos a ver si salimos en un momento. Se escuchó perfecto, Tavo. En busca de otros mitos, de otras sombras, de otras voces de historia. ¿Será acaso que en realidad los dioses de otros mundos copian nuestros perezosos sombras de humanidad? ¿O será que aún deberemos seguir buscando a tientas nuestra salida a la luz por laberinto de rosa? Usando estas pobres voces como farolitos, siempre titilantes, apagado, será entonces hasta que otro viento nos amontone. Bueno, te siguen ahí y va a estar cantando otro cantar. ¿Dónde eres tú? Un ventarrón y el juramento del una semilla perdida no confiaría. Tenemos que tener una tierra querida y soñada. Ha quedado pintada una estrella fugada. Ocho tiempos la voz está viendo. ¡Arriba! Bronca de los huracanes que hubo y habrá. Tiene contado de tiempo un verso grande. Y de un lugar en tu alma para descansar. Extraño y el sonido nos trae recuerdos de amores que fueron. De suave vida divina nos llega la aurora de mi serpentina. En que vivo un gato blanca encontramos los pasos a alta. ¿Cuál es el rumbo preciso que invita a perderse? ¿Cuál es el éxito? Una burla que se va, vive acortando distancia. Deja una flor para recordar los colores de tu galaxia. Se decidieron por fin a llegar para cumplir su promesa. Por Bueno, seguimos ahí, Leo. Yo no tengo retorno, disculpen un poco la desprolijidad. No tengo retorno, así que no sé cómo se escucha. ¿Me escuchaste a vos? Sí, ahora sí. Sí, se escuchó bárbaro, todo salió, ¿eh? Bueno, entonces estamos fuera de estrella. Hola. Sí, decime. Ahora después de que salgo de nuevo, entonces te vuelvo a llamar y hacemos lo mismo. Dale. Bárbaro, gracias. Vamos con un tema. Ok. Vamos con un tema. ¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? ¿En manos de quién fue encendido aquel redoblante apagado? ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer le rentan los cantares, cachera de antigua alegría. Rascará la cáscara, rascará la cáscara, rascará la cáscara, bailar de máscara, porque la risa, porque las caras, porque pintarás. Dicen por qué revuelven y revuelven la hojarasca, pasado que vuelve a poblarse. Tu marco de gente presente, de nuevo ha venido a escucharte. Raca, la cáscara. Raca, la cáscara. Raca, la cáscara. Bailar de máscaras. Porque la risa, la cáscara. Porque las caras, la cáscara. Porque pintarás. Dicen por qué revuelven y revuelven la hojarasca. Reñasca, matras, carnaval. Bailando está aquí, Cachela dio el tono de vuelta, con caras de corcho quemado. Como se ve muy grande suena, rasca la cáscara, rasca la cáscara. Porque la risa, porque las caras, porque cantarás. Bailar de máscaras. Con un batuque moreno, y paseaba la alegría de fachatada y nerviosa, con chispas de algarabía, gusto y color de otra cosa. Carnavales, chiquilines, chafalón y exaltada, marionetas y violines. Sobre la calle empedrada, cuando mandaba el bochinche y llegaba el arrebato, contorsionistas baratos, electrizado esqueleto, bolsa de perros y gatos y alucinados secretos, y soltaban las gargantas la canción pecaminosa que dejaba medio en chanta. Thank you. acentos farsescos para burlar el recato con muecas como arabescos y finales con maltrato. Murgas de bombo y cadencia de milonga candomeada, caderas con la presencia de la ausente morenada, taqueadas con las gigantes que en la calle se quebraban, fueron de aquel tiempo de andar cuando la gente cantaba. Bueno, acá estamos desde la plaza, recién estuvimos escuchando un poco la murga de tocantar a capela, que salió bastante bien por lo que dice Leo. Y acá estoy con el Leo Villalba, así que les paso un poco y les cuento cómo vienen a hacer eso. Bueno, buenas noches a todos. Lo que estuvimos haciendo, lo que salió al aire, fue un ensayo abierto de la murga a otro cantar. Nos estamos juntando en la plaza varios días de la semana para que la gente escuche, bueno, lo que tenemos preparado y de paso para foguearnos un poco en la mirada del público. Así que espero que lo hayan disfrutado. En especial espero que Ricky de Buenos Aires haya estado escuchando. Que lo haya disfrutado y que le gusta tanto la murga. Les paso con un futuro participante del programa, con Jorge Omar, director de la murga Autocantar. Bueno, buenas noches, estuvimos haciendo parte del repertorio de la comunicación, luchando con algunas canciones del próximo repertorio. Así que ha sido la verdad un placer estos dos días. Estamos los viernes y los sábados de 8 a 9 y media. Están todos invitados en la esquina del suroeste de la plaza, como en diagonal del banco, digamos, del Banco de Nación. Así que los esperamos a todos y bueno, éxitos. Vamos arriba y que la verdad que se viene un verano maravilloso para todos, ¿sí? Así que ahora les paso con el Tavo. Gran valor local, aparte de nuestro puestista, ¿eh? Un saludo para toda la audiencia. Chau. Vamos a ver si volvemos a arrimar acá la murga. Te van a cantar, ¿eh? Así que estuvo muy lindo, nene. La verdad que está bueno que se vengan acá a la plaza a ensayar, que la gente vea lo que es la formación de una murga uruguaya, que no está muy acostumbrada a hacerlo. Así es. Así es. En realidad, eso, que la gente conozca, que la gente aprenda, y nosotros también aprendemos con la gente, porque cada cosa que cantamos, cada gesto que hacemos, tiene su feedback con el público. Una cosa es ensayar sin público, y otra cosa es ensayar con público. Así que lo disfrutamos, además. Está bueno. Yo estuve grabándolos, viste, también, así que después se escucha, cómo salieron. Buenísimo, buenísimo, porque no tenemos muchas grabaciones, aunque ya hay algunas cosas en Facebook, del encuentro de murgas de Fisque. Ajá. Hubo gente que subió algunas cositas hechas en la calle, cuando estábamos improvisando con los murgueros de allá, así que está bueno. ¿El Facebook del otro cantar? Que están en el Facebook del otro cantar. Ahí va, buenísimo. Bueno, ¿te parece que vamos con un tema y después volvemos? Bueno, acá en la plaza sigue habiendo cosas, así que capaz que hacemos la comparsa africana, vamos a arrimarnos un poco al escenario y volvemos a salir. Pedimos un tema, ¿no? ¿Estaban los Coco Romero? ¿Qué más armaste? Estaba el Coco Romero y había algo de la falta, de falta y resto, así que bueno, debe andar por ahí la programación. Bueno, disfrútenla. Ahí está, además en todo en tu mano, Leo, así que después volvemos a salir. ¿Y esto qué es? Preguntaré. ¿Es verdurita o es carrota pa' comer? Los ojos van con gran afán detrás la roca zanahoria del que del carnaval. Recuerdo fiel que en la carrota comerá el 56 entre la chica de la más bonita. Es la verdurita que le causará placer. ¿Y esto qué es, verdurita? Es para la chica bonita. La carrota es para refrescarla y nuestra pasión para adorarla. Sigue el carnaval locamente, ando a divertir buenamente. A los que no quieren verdurita, quieren conquistas hacer. verdulero no hizo más que ponderar la verdurita que le mostró, y no era más que una carrota colosal. Mujeres vi palidecer, mirar con ansia la verdura angelical, y hasta la vieja mirar con pena, pues la condena hoy tan solo a recordar. Y esto que es verdurita, es para las chicas bonitas, la carrota es para refrescarla, y nuestra pasión para adorarla. Sigue el carnaval locamente, a no divertir buenamente, a lo que no quieren servirla, quieren conquistas hacer. Trotamundos, diccionario de arrabal, vivo entre los vivos, crack perdido entre los crack, ángel guardián del gaucho, del paladino, sabio millonario sin un mango al severé, da la vuelta al mundo Marco Polo Bolívar, de la pensión 200.000 leguas de viaje clandestino. Si lo viene a buscar, la parca se va en su barco negro. Da una vuelta nomás y vuelve a resucitar. Vive lustrabotas con estaño y mostrador, hijo de la yeca que es la escuela del montón. Horas de ayer dan vueltas en su cabeza, murga de botijas en el tiempo del tranguay, canta Julio Sosa, cierra en el Tupinambá, Mastra y Roldán y un brindis con Cita Rosa, su riqueza. Si lo viene a buscar, la parca se va en su barco negro. Da una vuelta nomás y vuelve a resucitar. Nostalgia cuando el mago en la clarín canta el farabute de Cassiani, el chiquilín que conoció con su pregón de canilla. Lagamor del gato canta en el parque rodó, juega el principito y no le aguanta el corazón, tanta emoción, los guantes de Gilardoni lo vi. Si lo viene a buscar, la parca se va en su barco negro. Da una vuelta nomás y vuelve a resucitar. Si lo viene a buscar, diario, diario, la parca diario se va en su barco negro. Es tiempo y la tribuna por la liberación de París. y deporte. Diario, diario. Bueno, esto que escuchábamos, esto que escuchábamos decía era a Tabaré Cardoso y al Canario Luna con el Pistola Mariscano. El Pistola fue un personaje que falleció en julio de este año, un personaje entrañable de la murga, creador de murgas, y con una historia política y una historia de compromiso social que en otro momento les vamos a contar con detalle. Lo que van a escuchar al final, como siempre, nuestro programa termina con una retirada, es este Falta y Resto, con la retirada del Gran Tuleque. Otro día también les contamos la historia de esa obra, una historia que tiene que ver con Jaime Ross, con Rosenkopf y con la vuelta a la democracia del Uruguay. Un saludo a todos los murgueros y sigan disfrutando de este verano hermoso y del carnaval que se viene. Bueno, nene, me dejás solo, ¿no? ¿Te vas yendo ya la semana que viene? Sí, esta semana viajo para el carnaval de Uruguay, así que nos comunicaremos desde allá. Bueno, sí, seguramente. Así que igual vamos a invitar al piso a algunos directores. Me quedó pendiente la de Ley Vicker, que nos va a venir, y nos va a traer música de la murga guacha. Buenísimo. Por ahí Juan, de la murga que se está armando, de la murga nueva, de A Todo Trapo, y Jorge, que seguro que te va a hacer la segunda... Muy bien. Bueno, gente, gracias por estar ahí. Disculpen si no salió muy bien esto del sonido, porque no tenemos retorno. Pero según Leo, el operador nuestro, gracias Leo ahí con todo el aguante, estuvimos llamando mucho. Parece que salió todo bárbaro. Así que nos encontramos el sábado que viene en esta murgoga por la 103.5. Chao, nene. Un abrazo murguero para todos. Bueno, feliz de vacaciones. Gracias. Saludos. Gracias. El Diomongo que ha vuelto a soñar. Y la murga. Despierta divina, jugá golondrina, que siempre volverá. Somos la pura de enamorados que vienen a buscar la golondrina. Sombra de la sombra de una esquina. El amor fue clausurado. Al quitarte de alegres canciones, hoy venimos al barrio a dejar farolitos de lindos colores pa' que alumbren en cada saguán, redoblando esperanza y coraje por margaritas de amor y de paz. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos, uruguayos. Nunca más cabalgando en la paz de la brisa, la murguita de Hugo se va. Sin pausa y sin prisa, la de luz siempre volverá. En la murga que dice y no grita, que no grita, en la murga que no fallará. Entrando las callecitas, arrabaleando la vida, dale humo, dale humo. Que dice y no grita, la murga que vino se va, esta murga por la margarita, esta murga siempre volverá.